por una gran noticia que nos enterábamos, recién hablábamos de este tema, que es la propuesta de recomposición salarial a los empleados municipales. Nosotros estamos en comunicación con el secretario adjunto del UEM, Pablo Almuzara, repite, un amigo del programa. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, Nico y la audiencia. Ahí está, Pablo. Bueno, me imagino que un día contento, ¿no? La verdad que, bueno, estuvimos analizando la propuesta que fue enviada por el Ejecutivo en la tarde de ayer y sí, contento porque esta recomposición de sueldo más o menos cubre lo que estamos sufriendo los trabajadores, ¿no es cierto? Seguro. El tema de la inflación. Uh-huh, seguro. Así que se habían hecho dos pedidos de parte del gremio, allá por principio de marzo, y otro el viernes pasado. Como veíamos que no teníamos respuesta, bueno, empezamos a acelerar los reclamos y en la tarde de ayer, bueno, nos llegó un ofrecimiento del Ejecutivo de parte de Alfredo Francolini, donde nosotros inicialmente pedíamos para el primer semestre un 35% y con este acuerdo estaríamos arribando a un 34,8 más o menos. Uh-huh. Y lo que pudimos lograr es, bueno, computar agosto y octubre con un porcentaje de 6% siempre acumulativo. Bien. Lo que termina dando un total final de un 51,4 aproximadamente por ciento de recomposición a octubre. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Pero el impacto de la cifra fue fuerte o no. El impacto de este, vos lo lees en conjunto y decís el 51,49%. ¿Suena fuerte o no, Pablo? Sí. Está buena la explicación que hiciste. Suena como vos decís, pero hay que ser consciente también que el índice inflacionario nos viene atacando a un promedio de 4,9-5% y esto lo que hace es recomponer salario, ¿no es cierto? No es un aumento, sino es la recomposición de lo que perciben los compañeros municipales. Uh-huh, ahí está. Ahora el primer pago de esto va a ser ahora con el mes y es un 20%, ¿o no, Pablo? En marzo empezamos con un 20%, después uh-huh. seguiríamos en mayo con un 6%, julio un 6%, agosto un 6% y octubre un 6%. Uh-huh. Y lo que le pedimos al intendente es sentarnos, porque vemos que la situación, nadie puede decir con ciencia cierta qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero seguro. Bueno, le pedimos sí no cerrar este acuerdo. En noviembre, principio de noviembre, nos estaríamos sentando a arreglar el final de año, ¿no es cierto? Perfecto, es claro. Pablo, en este sentido, teniendo en cuenta que obviamente ustedes recorren y tienen contacto con los delegados y los trabajadores, ¿qué sentiste por parte del trabajador conocida esta noticia? No, como te decía, Pablo, digamos, es un buen acuerdo. No creo que haya más provincias hasta ahora. No hemos tenido noticia de otro acuerdo similar. Pero siendo prudente, porque, bien, te digo, vamos a un ritmo de inflación insostenible para el salario, ¿no es cierto? Así uh-huh. que estamos atentos a eso también. Uh-huh, uh-huh. Bueno, la suba del combustible, el escenario internacional hace que todavía esté todo muy inestable, por eso está bueno ser cauto a la hora del análisis, ¿o no? Sí, sí, sobre todo por eso. Y más aún... el pedido nuestro fue que en octubre no queríamos cerrar este año, sino sentarnos en noviembre a ver cómo cerrábamos el año, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Que fue aceptado por el Ejecutivo. Y bueno, esto lo que hace es paliar el índice que nos afecta, ¿no es cierto? Estamos a un ritmo de 4,9% de inflación, como te decía, y esto lo que haría es recomponer mes a mes el salario. Uh-huh. Sí, es bueno el análisis que haces, Pablo. Teniendo en cuenta, ¿no?, que esto es como que va a cerrar por lo pronto hasta el mes que vos marcás, uno se plantea con los reclamos de los trabajadores que tienen que ver en las condiciones laborales. En ese sentido, el gremio obviamente sigue insistiendo con eso, ¿no, Pablo? Esto es una cuestión que nosotros, es un tema importantísimo para nosotros, pero también no deja de ser importante lo otro. Uh-huh. El tema de las condiciones laborales, el tema de los elementos de seguridad. Ahí está. Tenemos el reclamo pendiente en la Secretaría de Salud, el tema edilicio y todas esas cuestiones que se siguen trabajando desde nuestra institución, ¿no es cierto, Paul? Ahí está. Pablo, también ahí me pasa Mariana que estuvieron con el tema de los talleres y eso también, actividad interesante que ustedes están también trabajando, ¿no? Sí, Pablo, desde el año pasado, bueno, desde nuestra institución nos habíamos propuesto ampliar y abrir el gremio tanto a la comunidad como a los afiliados, a los jubilados municipales. En el día de ayer estuvimos en la presentación, nos invitaron ahí desde la dirección de talleres que conduce Sonia Albornoz, bajo la órbita del secretario de Deporte, y nos invitaron y vimos también, nos detallaron la cantidad de talleres que tenían disponible para nuestra institución, más o menos alrededor de 7 u 8 talleres, que son bienvenidos, ¿no es cierto? Porque lo que hace es abrir el sindicato a los demás sectores de la comunidad, ¿no es cierto? Seguro, siempre es importante. Pablo, y teniendo en cuenta que esta buena noticia llegó, si bien me parece que está buena tu postura de decir hay que ser cauto igual, porque el escenario es inestable igualmente y la inflación siempre nos va corriendo, ¿qué desafíos se abren para este año también, no? Recordemos que lo hemos hablado con vos, con Maxi, el tema de los sectores de los monotributistas, el sector es de la gente que va armando lo que es la planta del municipio. ¿Estos son aspectos que son parte de los desafíos para este año? Sí, por supuesto, por supuesto. A principio de año logramos el pase a contrato con aporte de aquellos contratados sin aporte. Perfecto. Del municipio, alrededor de 150 compañeros que pasaron a contrato con aporte. Eso genera una vacante y ahora nuestro pedido se centra en todas aquellas modalidades como monotributista, construyendo futuro y diversos planes que afectan, ¿no es cierto?, a la precariedad del trabajo municipal. Perfecto, ahí está. Pablo, como siempre, un gustazo. Para nosotros la noticia es genial porque recordemos que la municipalidad es la gran prestadora de servicio de Concordia y está bueno que el trabajador esté bien, es fundamental. ¿Esto es así, Pablo, no? Sí, por supuesto, Pablo. Nosotros somos conscientes que mientras al municipio le vaya bien, a nosotros no va a ir bien en representación de los trabajadores. Seguro. Así que estamos a la expectativa de lo que pasa con la situación nacional, global, como vos decís, y siendo cautos, pero ya te digo, creemos que es un buen acuerdo en principio. Seguro. Pablo, como siempre, un gustazo tenerte en el programa, buenísimo por la noticia, la verdad que a uno lo pone contento, pero siempre teniendo en cuenta las cifras que después vienen, ¿no? Porque ahora subió la nafta, por tirarte un ejemplo. Pero desde ya, Pablo, es un gustazo tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y saludo ahí a los muchachos del WEM. Dale, Pablo, gracias a vos, a tu equipo y bueno, un saludo a los compañeros municipales que son oyentes de tu programa. Estamos en contacto y a la espera de nuevas noticias. Perfecto, ahí está, quedamos con ese compromiso. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo. Qué linda charla y qué buena noticia, ¿no? Para el trabajo.